Pertenezco a la lista de movimientos sociales Unidad Independientes, que vamos por el distrito 10 como candidatos, candidatas a la convención constitucional. Mi nombre es Pablo Sepúlveda Allende y bueno, me sumo al llamado de mis compañeras, compañeros, a el CERVEL a que corrija su error, que lo reconozca, enmiende, pues nos ha dejado sin logo en la papeleta, nuestro logo se lo ha asignado a otra lista y esto, bueno, se suma a todas las demás dificultades que nos ponen para poder competir en igualdad de condiciones y llegar a la convención constitucional. Además de esto, de este error, no tenemos financiamiento, no tenemos casi tiempo en la franja, en fin. Para una democracia verdadera necesitamos igualdad de condiciones. Así que exigimos al CERVEL este tipo de consideraciones.